Cuando te veo dormir, me empiezo a preguntar cómo esperaste por mí y yo corriendo a donde quería llegar. Todos los días serán el cielo de la noche en que te conocí, donde una estrella fugaz abrió el camino que decidimos seguir. Solo pensar en los dos me vuelvo a emocionar. Navegué y naufragué sin saber. Juntos luces en la oscuridad, hasta llegar a estar más allá del bien y del mal. Solo pensar en los dos me vuelvo a emocionar. Y miedos que quieren volver, la respuesta a todas las preguntas que no voy a volverme a hacer. Navegué y naufragué sin saber. Gracias, chicos.